Si hacemos una comparativa de la Semana Santa de las ciudades de Granada, Sevilla y Málaga, observamos en la gráfica que se han realizado más búsquedas de las que se refiere a la de Sevilla, seguida de Málaga y en último lugar de la de Granada. Las ciudades de las que se han hecho más búsquedas son Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona. El único país desde el que se ha buscado este término que compara la Semana Santa de las tres ciudades es España.